En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Noticias viejas. Periódico de ayer. No, cuéntame algo nuevo. Así deberíamos decirle a algunas personas que siempre tratan de recordarnos nuestro pasado. Tratamos de avanzar, de empezar de nuevo, dejar atrás los errores que hemos cometido, pero al parecer siempre hay algo que nos quiere hacer retroceder y hacernos sentir culpables. ¡Pero no! Hay noticias nuevas para ti. La Biblia dice en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En Miqueas 7:18-19 dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! Esto es para callar permanentemente esas voces que nos acusan. Nadie tiene por qué recordar lo que ya Cristo ha olvidado. Ya no permitas más que nadie te restriegue en la cara lo que hiciste ayer. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener bien claro. Nadie puede recibir perdón y restauración si primero no admite que ha pecado, si primero no se arrepiente. No podemos reclamar o exigir restauración por alguien que no admite que le ha fallado a Dios. La Biblia dice también, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Solamente el que se arrepiente y se aparta del pecado puede alcanzar ese perdón de parte de Dios. La palabra enseña que el que es de Dios no practica el pecado. Esto quiere decir no se queda postrado, no se complace en el pecado. El que es de Dios tiene al Espíritu Santo que inmediatamente le hace ir a confesarse delante de Dios y pedir perdón y enderezar sus pasos. No nos confundamos. Así que, si te has arrepentido, si has reconocido tu pecado delante de Dios, puedes estar seguro que te ha perdonado. Y si Él lo hizo, perdónate también a ti mismo y sigue adelante con tu vida. Cuando Satanás trate de recordarte tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. De donde vienes no es para dónde vas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eres perdonado. Gózate, alégrate. Que nadie te quite el gozo y la paz de saberte libre. ¡Aleluya! Estas son verdaderas noticias. Y esta es tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.